Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good at it. And you too. Hello, hello, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 21, este 5 de marzo de 2014, después de una semana marcada por los Oscars y parte del equipo de Vértigo Radio en Los Ángeles. A lo largo de los próximos minutos os vamos a informar de todo lo que aconteció en la ciudad de Los Ángeles, en California, y bueno, pues para hablar de esto y todo lo que ha ocurrido además en el mundo de U2, pues tenemos a Leo Catalán, buenas tardes. Hola Javier Bala, buenas tardes. Hola Carlos Miralles. Buenas tardes y bienvenido de nuevo. Felicidades por el retraso. Lo vamos a celebrar a lo largo del programa de hoy también. De nuevo, ¿no, Leo? Sí. Y también tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a todos. Un saludo como siempre al resto del equipo. A Óscar Puchades, que lo tenemos recuperándose del viaje, de jet lag. Ya me han dicho que esta mañana tenía una carita. Y bueno, como casi todos los que hemos estado en Los Ángeles, porque bueno, el tema de la diferencia horaria y todo eso, pues se nota. Y luego si vas de viaje, pues quieres aprovechar todo el tiempo. A piñón, ¿no? Lo que hablábamos, claro. No te vas a levantar a las 11:30, 12 de la mañana, vas a desayunar en la habitación y vas a salir de la habitación. No, que todo lo contrario. Hemos aprovechado para bueno, pues traeros la última hora de U2 y también disfrutar de todo lo que conlleva California, con Los Ángeles, el desierto de Death Valley, Yosatri, en fin, ahora en los próximos minutos lo vamos a contar todo. También saludamos a los amigos de U2 Chile, que los tendremos en un ratito con nosotros aquí en Vértigo Radio, con Desire. Y bueno, también a todas las voces que colaboran con nosotros, a U2 News, a Ezequiel, que también nos está apoyando en este viaje, a U2 Uruguay y toda la gente que de una u otra forma pues nos ayuda a hacer este programa. Y obviamente pues a Radio Manises, a nuestros compañeros, a Mónica, a Inma, a Ramiro, etcétera, etcétera, por estar ahí todas las semanas y por también facilitarnos el poder haber estado acreditados en los Oscar, que aunque parezca mentira, pues Radio Manises, el 105.7 de la FM, ha sido uno de los únicos medios de comunicación en España que ha estado acreditado en los Oscar. Y bueno, pues Vértigo Radio en esta ocasión ha sido la afortunada, ¿no? Poder formar parte de esos medios de comunicación que han estado cubriendo la noticia, ¿no? Nosotros fuimos para vivir de primera mano pues todo lo que ocurrió en torno a U2 en esa ceremonia que tuvo lugar este domingo. Y bueno, hemos sido muy afortunados en poder vivirlo desde allí. No hemos estado en la propia ceremonia, pero bueno, sí que hemos podido ver todo el ambiente que envolvía pues esa actuación de U2 en acústico con Ordinary Love, y que desgraciadamente pues no pasará a la historia porque no se llevaron la estatuilla. Se ha quedado ahí otra vez, ¿eh? Nos hemos quedado otra vez ahí un poquito, ¿no? En fin, bueno, pues ahí es un momento histórico en cierta medida, porque bueno, es la segunda vez que le dan calabazas a U2 y ya veremos si... Bueno, pero yo más también veo un momento histórico, ¿no? Que el Radio Municipal de Manises haya formado parte de los Oscars, ¿no? Que haya estado ahí en representación de la radio. Para nosotros sí que ha sido histórico, obviamente. No tanto para U2, porque como decimos, a lo mejor va a ser el único premio que se le va a resistir como grupo musical, porque yo ya no les veo otra vez yendo por tercera vez a los Oscars con otra canción. ¿Quién dice? ¿De dónde van dos, van tres? A lo mejor ya están cansados también de decir, ya estamos... No lo sé. O a lo mejor insisten, ¿no? Dicen, como ven que se les resiste un poquito, dicen, pues vamos a intentarlo, bueno, y vamos a ir a por ello, ¿no? No sé, lo veo complicado, y la otra vez fue en el 2003, esta 2014, va a estar complicado, en fin. Sí, nunca se sabe. El honorífico. Ahí repasaremos lo que ha sido la actuación de este fin de semana, y bueno, pues ahora ya, como comentábamos, después de conocer que no habían sido los ganadores, pues cerrar la etapa de Ordinary Love y meterse ya de lleno en el nuevo disco, que todavía lo tienen por medio terminar, y la verdad es que como no lo saquen pronto, yo creo que la gente va a empezar a ponerse nerviosa en todos los fans de U2, porque esto no tiene fin. Yo creo que es el momento. ¿Por qué? Porque al no ganar el Oscar U2, U2 ya no está en las noticias, ya no se mueve el nombre de U2. Si se hubiera movido, quizá lo hubieran tardado en sacarlo, pero ahora que ya no están, necesitan una excusa para que U2 vuelva otra vez a estar en el candelero. Y no es mal momento para que se hagan noticias, ¿no? El nuevo disco, y que lo saquen pronto. Bueno, pues nada, vamos allá con las noticias y hablamos de todo esto y de mucho más. Falta este. Hola. Hola, Raúl. Ahora hablamos con Raúl. Ahora hablo. Las noticias. Vamos a ello. Tranquilo. Bueno, aunque parezca mentira y no hayamos ganado el Oscar, estamos celebrando el cumpleaños de Carlos con una botella de cava y unos dulces ya traídos. O sea que... Lo prometido es deuda. La semana pasada lo celebré con Leo, mano a mano. Mira, ahí está. ¡Hala! Y lo dije. Liando la parla. Y lo dije en antena la semana siguiente, que era esta, con el equipo. Muy falta bien, falta Oscar. Oscar, de aquí un abrazo, y esto también es parte tuyo. Se agradece, Carlos. Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas, Raúl? Empezamos hablando del viaje por las noticias al margen de los Oscar. ¿Qué nos cuentas? ¿El viaje? Hombre, el viaje. Cuenta. Espera. Bueno, el viaje, pues... íbamos con dos ideas claras. Una, por un lado, pues ver qué era eso del Oscar Concert, un nuevo invento que se habían creado los Oscar, que era, pues, se interpretaban todas las canciones que estaban... nominadas en los Oscars. Las canciones y la banda sonora. Y la banda sonora, si vamos un poco ahí con la duda de a ver qué sería eso. A ver si tal vez... Me estaba anunciada que se iba a interpretar Ordinary Love, pero no estaba anunciada que fuera a ser interpretada por el grupo original, por U2 en este caso. Es una cosa que no se desveló hasta prácticamente el día antes del concierto. Aunque bueno, sí que es verdad que mucha gente, muchos fans de U2 se fueron al concierto. Y bueno, el día de antes pues ya se descubrió que U2 no iba a estar. Yo creo que fue una manera de vender entradas, porque claro, de Disney no va a ir nadie de Disney a cantarla, sino qué banda había famosa ese día, U2. Entonces jugar un poco con la ambigüedad de no desvelar hasta el último momento quién, si tal vez U2 iba a aparecer a hacer algún tipo de versión, alguna cosa. Sí, desde luego, porque vamos, si llegan a anunciar que U2 hubiese sold out al día siguiente, ¿no? Lo que era el concierto, y hubieron entradas casi hasta el último día, ¿no? Para poder asistir al concierto. Que fue el pasado jueves, y la verdad es que hay que decir, fue en el Royce Hall de Los Ángeles, en UCLA, en la Universidad Católica de Los Ángeles, y la verdad es que fue un evento bastante bonito, deslucido lógicamente por la falta de U2 como tal, pero bonito, sí, en no, el sentido del poder. Era un sitio bastante especial, ¿no? Como decimos, en la Universidad de UCLA, es una de las más importantes de California, de Estados Unidos. Y el sitio también era bastante bastante chulo, y bueno, pues pudimos disfrutar de las bandas sonoras interpretadas, sí, por compositores originales en cuanto al tema de bandas sonoras, no tanto ya con las canciones, ¿no? Ahí pudimos ver y escuchar todas las canciones que estaban nominadas. Y para el final pues casi se dejaron a U2, ¿no? A Ordinary Love, que no fue interpretada por U2, como decíamos, sino por Matt Zermansky. Aparte de U2, tocaron, o sea, de las canciones nominadas a los Oscars, ¿tocaron alguna más? Solamente... No, solamente lo que estaban nominados. Solo. Y bueno, fue Matt Zermansky, que era de un cantante del programa que de había voz, ¿no? Participado en la quinta temporada de The Voice, en La Voz. Y bueno, la verdad es que... La versión la pudimos grabar y está en internet, así que la quiera escuchar, que la ponga. No la vamos a poner aquí en Vertigo Radio porque, bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, pero también nos esperábamos algo más. Pero bueno, podéis hablar de ella, ¿no? O sea, que fue un truño. Bueno, en pocas palabras. Ya, pero no lo digamos más. Digamos que Gravity me encantó. La versión que hicieron de Gravity me encantó, de la banda sonora de Gravity. Y que luego Ordinary Love, creo que sonó, ¿no? Me parece. Sí. La de Gravity se llevó el Oscar al final. El Oscar. Por la mejor banda sonora. Y si os parece, vamos a pasar una llamada telefónica porque tenemos un oyente que nos ha llamado en directo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Ah, hombre, Oscar. ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estamos? Carlos, felicidades. Eso es lo primero. Gracias. Estáis ahí celebrándolo, ¿eh? Sí, Leo sobre todo la ha celebrado desparramando el cava por la mesa. Pero he figurado, porque lo he oído y digo, uy, ya verás la moqueta, ya verás. me han agitado la botella, tío. Ay, te has puesto nervioso, ¿no? Sí, Oscar. Ay, Oscar, entre tú y yo lo he hecho adrede. Lo ha hecho adrede, ¿no? Ya toca que la cambien, ¿no? ¿Qué? Sí, la cara que ha puesto muy hija, casi me mata. Qué tío, normal. Desde luego. Con toda la razón, yo también bueno, te mataría. Sí, no me extraña. Ahora, bueno, chicos, que estaba ahí, que estabais comentando el tema de, bueno, pues la actuación de la canción de Ordinary Love en el UCLA, en la Universidad de UCLA, cuando fueron los nominados. Decir que, bueno, lo grande de esa actuación, pues, bueno, creo que ninguno fue la versión original realmente la que competía en los Oscars. Y que, bueno, ahí lo que sí que pudimos disfrutar realmente, yo disfruté mucho con John Williams, que, bueno, pues es el artífice de bandas sonoras como la saga de Star Wars, en fin, cantidad de nominaciones y de Oscars que tiene, que John Williams fueron palabras mayores. Fue empezar a hablar él y orquestar y todos los pelos de punta teníamos. Hombre, en fin, estamos hablando de la persona que más nominaciones tiene a los Oscars. Efectivamente. Ahí queda dicho. Para mí fue un privilegio poder verlo, desde luego, para mí, para todos los presentes. Porque hay que decir que aparte de las actuaciones en tal, había una mini entrevista de varios minutos en la Correcto. Cual opinaban un poco pues cómo iba. Efectivamente, la cosa. Sí, eso fue muy grande. Y bueno, la actuación pues no voy a relatarla, ya la comentaréis vosotros. A mí personalmente no me gustó. ¿La de U2 o la de Matt Zermansky? La de Ordinary Love. Porque bueno, no, pero ¿cuál de los dos? La dejamos ahí, ¿no? En Ordinary Love. Dices la de U2. Sí, la de... No, me refiero a la de Ordinary Love en los nominados, en el UCLA, vale. La Universidad de UCLA, quiero decir. No la de U2 real en los Oscars, ¿no? Hablo de la Universidad de UCLA, donde estaban los nominados. No me gustó, bueno, pues nada, cada uno tendrá su opinión. Me esperaba un poquito más, pero bueno, da igual. Lo que sí que me gustó fue la actuación de U2 en los Oscars, a pesar de ser en pues bueno, Unplugged. Hizo que todo el teatro, el Kodak Theater o el Dolby Theater se levantara como se tendría que rendir ante, pues bueno, entre unos grandes que son U2. Y desde luego lo que sí que tengo que decir, que me parece personalmente, y creo que a todos nos parece entre comillas fatal que no se lo hayan dado, porque bueno, U2 no va a tener una oportunidad tan fácil como para poder volver a ser nominado para los Oscar, y creo que se lo debían, pero bueno. Quedará ahí y veremos si vuelve a tener una oportunidad de volver a ser nominado a los Oscars, U2. O sea que... Muy bien. ¿Qué tal tu experiencia con la acreditación de Radio Manises en la... Hombre, muy bien, muchísimas gracias a Radio Manises por la acreditación, porque sin ella pues no hubiéramos podido disfrutar de muchas cosas que hemos podido disfrutar los dos, de la alfombra roja, de hablar con otros periodistas que estaban cubriendo el evento, en fin, periodistas de, bueno, de Sudamérica, más españoles, de revistas muy conocidas, no vamos a decir los medios, y que bueno, estuvimos hablando con Fabián, que cubría 20 meses y que era su 25 Oscar, o sea, increíble. Nos estaba diciendo, es el único año que ha llovido, creo que he visto llover 2 años, y este es uno de ellos, o sea que, en fin, menos mal que íbamos cubiertos, porque si no hubiera sido terrible. Sí, pero bueno, la lluvia que podría haber sido buen presagio para U2 por el clima dublinense, y al final no pudo ser. Efectivamente, ahí se quedó. Pero bueno, como la magia que engloba los Oscar, cuando llegó la alfombra roja, que fueron las 3 de la tarde, pues paró de llover. y entonces pues pudieron disfrutar todo el mundo sin poder, sin tener que mojarse y poder ver a los actores pasar por la alfombra roja sin, sin mojarse, los que estaban fuera desde luego. Pero bueno, muy bien, vuelvo a insistir, muchísimas gracias a Radio Manises por toda la fuerza que hizo para que nos pudieran acreditar, porque nos consta que es muy difícil conseguir una acreditación así desde luego, y si no hubiera sido por ellos, pues no hubiera sido lo mismo, desde luego. O sea que de aquí muchas gracias y nada, bueno, a todos los compañeros de esta aventura a Los Ángeles que y al Josh Otri que muy bien, que ha estado muy bien. Bueno, aparte, nada, aparte de la gala de los Oscars, ¿del viaje que destacarías? Hombre, ¿del viaje que destacaría? Bueno, pues la compañía y el Josh Otri. Recomendable, ¿no? Para todos, el que pueda viajar alguna vez a Los Ángeles, que se para acerque mí el momento más mágico ha sido llegar a Josh Otri, tener las coordenadas del GPS y decir, ale, correr para allá y encontrarlo vosotros mismos, ¿no? Como dice la canción de Stephen Fowler en Looking For, pues allí lo encontramos. Eso se quedará en nuestro corazoncito de los, todos los que pudimos estar ahí, como los que habéis estado, como Leo, que también ya ha estado hace años, y lo recordará para siempre, ¿no? Uf, yo me corté el pelo allí, o sea... Como, efectivamente, es de cortarse el pelo allí. Nosotros casi nos cortamos las venas cuando llegamos, porque estaba lloviendo y también la magia que hablábamos antes, ¿no? A los 10 minutos de estar ahí chopándonos, pero bien chopados, paró de llover, y se fueron medio las nubes y salió el sol. O sea, fue también algo increíble ese momento, ¿no? Nos quedamos ahí los que estábamos presentes y, bueno, pues eso para mí fue lo más importante, desde luego. Y, bueno, muchísimas otras cosas, pero, bueno, destacar en la radio, pues eso, que es lo más chulo de todo lo que ha ocurrido. Muy así bien, que Oscar. Eso, chicos. Bueno, pues nada, que tengáis un buen programa. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Os sigo escuchando, ¿vale? Un abrazo. Venga, un beso para todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Y, bueno, si parece, vamos a poner algo de música. Sí. Y como decíamos, el que quiera escuchar la versión de Ordinary Love de Martha Mesky, pues que lo puede encontrar en la página web de udosvalencia.com. Pero vamos a escuchar una canción pues relacionada con Los Ángeles, con el Million Dollar Hotel, que es otro de los lugares obligados de visitar por los fans de U2 cuando viajan a esta ciudad. Nosotros también lo hicimos, obviamente, y vamos a escuchar Stateless, que es una de las canciones que aparece en la banda sonora de Million Dollar Hotel. Temazo. De U2, un temazo. Temazo. Y bueno, pues que invita pues a viajar hasta la ciudad de Los Ángeles. Vamos con ella. No home in this world, just gravity. Look in time, I've got no home in this world, just you. And you are not mine. Oh, stateless. There are no colors in your eyes. There's no sunshine in your sky. There's no race, only the price. There is no tomorrow, only tonight. Oh, stay. on me. Stateless. Ahí tenemos Stateless. Nos escribe nuestro amigo Octavio diciéndonos por Twitter que muy buena elección, que él también la hubiera elegido. Nuestro amigo Octavio, que bueno, pues, también ha sido parte de Vértigo Radio, entrevistó a Bono en los estudios de Hanover Queen en Dublín, ahí tenéis el vídeo para verlo. Así que desde aquí un fuerte abrazo a Octavio. Y nada, continuando con las noticias, Raúl, después de los Cancosers, pocas noticias más de U2 en Los Ángeles, aunque vamos a contar todos los detalles de los días previos de U2. Podríamos mencionarla. Pero ya volvieron a aparecer como grupo hasta prácticamente el día de la actuación. Correcto. Hay alguna entrevista, ¿no? Ha habido una entrevista con una entrevista repetida de Tiempo a Crash con Amanda Brunker, una periodista irlandesa. Bueno, la entrevista fue realmente el viernes, pero... El viernes. Repetida, te refieres a que el año pasado ya entrevistó a Bono. Y el mismo formato jajaja, jijijitos, esperando a ver grandes noticias y en plan broma. Quiero recordar, ¿no? Que decían que iban, sí, a ser bueno, top 10 en Finlandia o algo así, ¿no? U2 o... ¿Cómo? ¿O era esta entrevista o era otra? No, aquí es cuando dijo que iban a sacar el disco y lo de... Creo que fueron lo de 10 razones para asistir o algo así. Sí, pero todo en plan broma, ¿no? En plan broma, y está pues tres cuartos de lo mismo. Vamos, la periodista pues quiso un poco apretarle para ver qué decía, cómo va el disco, y dice, bueno, dice pues que no, el disco hasta que no esté en las tiendas pues no está acabado tal, y la chica le dijo, pero no me ibas a acabarlo hace un año. Dijo, bueno, el Bono intentó salirse por la tangente y dijo pues que tenemos dos discos en los que estamos trabajando. Dos discos, bueno, sabemos que tiene muchas canciones, pues la posibilidad de que sea un disco doble pues ahí queda, tal vez, no lo sé. Y dijo pues que no podía contarle más o tendría que matarla. Pues que la mate, pero que se lo cuente. Pero antes que lo cuente. Luego siguieron un poco las bromas, les preguntó la Amanda Brunker sobre el nuevo manager de U2. Y dijo, bueno, dice, los restaurantes ya no son tan buenos como con Paul McGuinness. Paul McGuinness en U2 por U2 lo cuenta, su obsesión era pues un buen restaurante. Dice, pero también dice que es muy bueno, muy inteligente y muy trabajador. Entonces también recuerda que Paul McGuinness pues está allí. Y para finalizar, pues la chica esta le dice que lo ve muy delgado, muy en forma, y dice, bueno, tengo forma de guitarra, y dice, bueno, no, mejor de media pinta. O sea, una entrevista que lo único tal destacable en serio, pues, esa posibilidad de dos discos en marcha, no sé. En fin, veremos qué pasa, porque primero que no salga en el primero... Yo me quedo con lo que... Yo me quedo con lo que dijo Edge, que creo que es el más fiable de todos, que dijo que tenían 6 o 7 canciones ya mezcladas y listas para... ¡Top! Aquí están. El resto yo creo que son... Falta la otra mitad. Vueltas y... No sé. La otra mitad, pero bueno. Falta ahí ver... Yo qué sé, ¿no? Pues que saquen un mini LP y que luego saquen otro más, joder. Un EP, tal vez, ahora. Podrían sacar para ver... Un EP, podría ser. No, después de tanto tiempo un EP no... No rayes. Me van a sacar un disco, lo que pasa es que este también se va un poco de... De vareta en algún momento, porque no tiene sentido que haya pasado tantos años y estemos ahora que va a sacar dos discos. Centrémonos. ¿Por qué no sacan un doble? No, nunca, U2 nunca saca un doble. ¿Estamos de acuerdo que quieren asegurar un poco el tiro? O sea, comenté. Cosas que creo que estamos de acuerdo. Que mañana podrían sacar un disco, sin más. Sí. Podrían sí. hacerlo. Y dos también. Pero ellos quieren algo especial. ¿Y por qué no en vez de 11 canciones 22? No, porque igual entre ellas está... Han estado esperando al Oscar. Han estado esperando a ver si lo ganaban o no lo ganaban. Para el tema de marketing, para el tema de publicidad, para el tema de... Pues eso. Y como no lo tienen, pues ya... De cabeza ya se tienen que meter el disco. O sea, son 5 años sin sacar un disco. 5 años. Sí, y el último disco, pues el... Tras el fracaso, abro comillas, entre comillas, del el fracaso disco. De vender 5 millones de discos solo. Del No Line, claro. Desde el How to Dismantle, podríamos decir que no... Bueno, yo creo que, como dice Bono, lo que quieren ser es ser relevantes, más que vender discos. Que sean... Que van a ser tenidos en cuenta, ¿no? Por el resto de grupos. Esto es un arma de doble filo. O sea, tanto que estás esperando, o sacas un discazo o eres haces el ridículo, padre. No, por eso están ahora mismo en la cuerda floja de alguna manera. Porque yo creo que se les nota que no están muy seguros de todo lo que están haciendo. Y lo que ha pasado en los Oscars también es una prueba de ello. Ahora lo vamos a comentar, que no ha salido prácticamente en ningún sitio, y lo que vamos a hablar ahora en unos minutos aquí en Vértigo Radio tiene su importancia, ¿no? Hasta qué punto U2 no tiene clara las cosas. El camino que tienen que seguir, lo que tienen que tocar y cómo lo tienen que tocar. ¿Cómo a 48 horas de los Oscars no tienen claro qué canción van a interpretar en directo? O sea, eso es fuerte. Que es importante, lo que vamos a hablar ahora aquí en Vértigo Radio. Uh-huh. En fin, más cosas acerca del viaje a Los Ángeles. Bueno, pues comentaros que estuvimos en el desierto del Joshua. Y bueno, para hablar de ello, perdón, tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver quién es. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Mira, perfecto. Has entrado justo a tiempo. Pere Granel, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal todos? Muy bien, y vamos a hablar de la experiencia de visitar el desierto de Death Valley. Uf. Y visitar los restos del Joshua Tree. Pere, uf, ¿eh? Los restos, porque la verdad es que ya va quedando poquito. Yo le he comentado a tus amigos de aquí de la mesa redonda, uh-huh, que me dio una pena tremenda ver el árbol, tío, porque parece que ya está a cachos. No, no, es que realmente lo que se ve claro es el tronco, uh-huh, y luego ya lo que eran las ramas estas que había, uh-huh, se ve queda muy poquito, aparte que también hay un bastante trozo que está enterrado por la propia arena del desierto. Uh-huh. Pero sí, no es verdad que a ver, todos porque sabemos que está ahí, que está la placa, y bueno, mirando las fotos de la contraportada y el tourbook, pues está claro que está ahí, ¿no? Pero realmente sí, ya le queda poquito. Bueno, ¿qué sensaciones viviste al encontrarlo? Narrarnos un poco cómo fue la situación, porque tú eras uno de los que estaban ahí en el comando. Bueno, a ver, la sensación yo creo que como la de cualquier fan de U2, ¿no? Todos supongo que en algún momento de la vida hemos dicho, tengo que ir a visitar el árbol. La sensación que tuvimos pues era bastante fastidiosa, porque a pesar de que estábamos en el desierto, estaba lloviendo a mares, evidentemente no teníamos ningún sitio donde protegernos, y hacía 10 grados de temperatura. Algo totalmente anormal, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los sitios más cálidos de la Tierra. De hecho, Raúl, cuando estuvo hace un par de años, pues estaban a 40 grados, ¿no? Más bien, sí. Claro, es que Raúl nos había estado contando y tal, y decíamos, pues mira, y suerte que fuimos un poco precavidos, porque si llegamos a ir con bermudas y con manga corta no hubiéramos podido bajar del coche. O sea, que, señores, que estamos en el mes de diciembre, y en diciembre, pues, aunque sea el desierto, pues hace frío. Febrero. Estamos en marzo, ¿eh? Sí, pero bueno, estamos... Perdón, diciembre, quería decir invierno, perdón. Ah, vale, vale. Es que ya el cava ya me está haciendo efecto. quitarle el cava, por favor. Vamos a ver, si me quitan el cava, aquí no bebe ni Dios, porque yo sirvo a todo el mundo. A ver, Raúl estuvo mirando y las medias de temperatura en marzo creo que eran de unos 30 grados. Correcto, sí. Es que... Es que el tema está en que encontramos lluvia, niebla. Hubo un momento de niebla en el que el coche no podíamos ir a más de 20 por hora, porque encima era un tramo todo de curvas y tramo de bajadas y subidas. ¿Cómo mola eso, eh? Y a ver, fue algo anormal, pero como ha comentado antes Oscar, pues no sé, hubo una especie ahí de magia o lo que sea, pero fue llegar al árbol, y cuando nos juntamos todos en el árbol, de repente vimos como una luz por detrás nuestro y era el sol que empezaba a asomar, y aunque luego hubo un rato que volvió otra vez a llover fuerte, pues sí que finalmente se abrió el cielo, dejó de llover. Incluso, mira, nos pudimos secar, porque sí, la verdad sí. que, bueno, pues hay algunas fotos que tenemos con los pantalones completamente mojados. Fue una experiencia religiosa, ¿no? Y fue una experiencia, pues bueno, pues brutal, ¿no? Es que es todo... A ver, principalmente cuando haces un viaje así con compañía y gente que ya está viviendo lo mismo que tú, pues ya de por sí es algo bonito y chulo de hacer... Pues claro, cuando llegas ahí al árbol, pues bueno, entiendes que estás en un trozo de una parte muy importante de la historia de U2. Desde luego, la situación bueno, tienes las coordenadas del GPS en el coche, pero te dejan la carretera, luego el árbol está en medio del desierto. Luego tienes que andar. 6 minutos y medio. 6 minutos, ¿no? Lo tienes grabado, ¿no? Tardamos 6 minutos y medio desde el coche hasta el árbol. Y eso que fuimos en línea recta y sin dar rodeos, es decir, que sabíamos la dirección, pero aún así se tardamos 6 minutos y medio. Yo creo que tardé un poquito más, porque yo no tenía ni idea. O sea, cuando llegué allí, aparqué en el letrero y empecé a andar en zigzag, claro. Nosotros llevábamos a Raúl. Hombre, a ver, sí que es cierto que hay un capture de esto, un Joshua Tree, que es un palo. Es el que sirve de referencia. Yo os dije, echar a andar para allá. Nos sirvió como referencia, ¿no? Que es el palo que sale en la parte trasera del Joshua. Sí, en el tourbook ese palo salen bastantes fotos. Y es el que sirve de referencia para la gente que no... Pues claro, porque como ya está en el suelo, pues el que te sirve de referencia para encontrarlo. Sí, la verdad que hasta que no estás a unos 50 metros... no ves lo que es el árbol. Ahí es cuando realmente tu corazón empieza a latir. No, es que realmente ese árbol, cuando estaba entero y de pie, tenía que ser... No me extraña que ellos lo pudieran ver desde la carretera, a pesar de la lejanía que hay, porque es que ese árbol tenía que ser brutal, porque ahora queda lo que es el tronco y ya se ve que es algo grande. Y aparte es que estaba solo, es que tampoco hay... No, sí. Porque vas de camino y te encuentras muchísimos, ¿no? En la carretera ves muchos y muchos y muchos. Bueno, cuando volvimos de Las Vegas a Los Ángeles, que fuimos por otro lado, que también está todo lleno de Joshua Trees, era brutal. Es decir, había muchísimos, pero ahí en ese trozo de desierto estaba el Joshua Tree, el palo ese, y uno que a lo lejos, pero a lo lejos estamos hablando igual de 500 metros, que también ha crecido en una forma muy similar al Joshua Tree, pero que ese árbol, por ejemplo, en las fotos de U2 de aquella época ni sale, es decir, que es más joven. Bueno, pero aparte de la experiencia de descubrir el árbol... Del Zabriskie Point, ojo. También ahí estuvimos, muy chulo. Algo muy chulo también. Todo está en la misma carretera, en la 190 de California. Y bueno, que vaya a hacer el viaje, pues que contate con nosotros por si quiere que les echemos un cable para encontrar los sitios. Quería preguntarte acerca de la actuación de U2. ¿Qué te pareció esa versión en acústico? ¿Te esperabas otra cosa? ¿Te gustó? Yo me esperaba un full band. Totalmente, es decir, estilo al de Hans of Wild America. También puede ser que los Oscars no les permitieran la actuación de la banda completa, pero no sé, me extraña porque cuando estuvieron la otra vez nominados, la canción la tocaron tal cual era. Y no sé, tuvimos alguna información de que U2 estaban muy tensos, que estaban muy nerviosos. Sí, lo vamos a contar ahora. Pero con la información completa. Claro, por eso, durante el fin de semana... Vas a alucinar. Y claro, a mí realmente, si tengo que comparar una actuación con otra, con la de Jimmy Fallon, me gustó mucho más la de Jimmy Fallon. Es decir, la voz de Bono, ¿vale? A Bono no se le notó muy de esto, y claro, al final todo el mundo se levantó y aplaudió, pero bueno, también partiendo de la base, que la mitad del aforo son amigos suyos... Vale, pues dijeron que ya lo tenían en el bolsillo, pero no, yo realmente no. Y luego el tema del Oscar, también cuando estuvimos allí leímos noticias, claro, al estar allí en Hollywood, ves periódicos que son más especialistas y tal, y ya pudimos leer que a los académicos no les gustan canciones que son para el final de una película, es decir, cuando salen las letras. Sí, exactamente, eso puede ser un punto, ¿no? Es decir, que también ya tenían eso en contra, y bueno, pues claro, pues teniendo en cuenta que la canción que ha ganado, la de Frozen, pues dijéramos que es el tema principal y el tema que desarrolla toda la película, pues supongo que es un poquito lo que valoran los académicos. Muy bien, Pere, pues nada, te invitamos a que sigas escuchando y descubras definitivamente qué es lo que ocurrió los días previos, y nada, encantado de haber vivido esta experiencia contigo, y nada, nos seguimos viendo, eres parte del equipo de Vértigo Radio de U2 Valencia, así que un abrazo, y si quieres decir alguna cosa más... Pues nada, que yo agradecer una vez más a toda la gente de U2 Valencia y, bueno, indirectamente, pues a la gente de Radio Manises, que a través de poder acreditaros a ti y a Óscar, pues el resto también pudimos ser partícipes, ¿no?, pues un poquito de toda esta historia. Muy bien, Pere, un abrazo. Pues venga, un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas que sonaron en ese momento de llegada al desierto de Death Valley y el Joshua Tree, ese Spanish Eyes. We'll be right back. Spanish Eyes, que bueno, puedes coger cualquier canción del Joshua Tree para disfrutar durante la ruta de 190 en California y bueno, vivir ese viaje que bueno, recomendable 100% si tenéis alguna oportunidad de viajar a California, a Los Ángeles, a Las Vegas, de hacer ese trayecto por el Valle de la Muerte y visitar, pues como hemos dicho, el árbol de Joshua Tree, lo que queda de él, y Zabriskie Point, que es otro de los puntos donde se hicieron fotografías para la portada del disco de 1987. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de la gala de los Oscars. Hay que decir que U2 estuvo ensayando el viernes y sábado por espacio alrededor de 2 horas cada día. Podemos contaros que el primer día, que era el viernes, estuvieron haciendo ensayo de la versión al completo o versión del disco de Ordinary Love o la versión instrumental con todos batería, uh-huh, teclados. Hay que decir que utilizaron muchos pregrabados, ¿vale? Ahí estuvo Terry Lawless, como conocéis, el teclista de U2 en las giras, que estuvo colaborando con ellos, y por lo visto hubieron bastantes fallos, bastantes errores que les provocaban tener que volver a empezar la canción. Y se notaba pues que el ambiente no estaba muy muy bueno, ¿no? Muy tensos. Pero eso es porque no se lo han preparado. No lo sabemos. Se supone que ya llevaban un par de semanas ensayando. Pero, sí, un par de semanas. El Edge en el esquiando. El otro... Bueno, eso de esquiar no, eso es una foto que no tocaba. Pero bueno, da igual. Se suponía que habían estado ensayando durante 2 semanas. Y el viernes probaron con la versión completa, la del disco. Y estaban muy tensos. ¿Qué ocurrió el sábado? Cambio de planes, versión en acústica. A lo fácil, al programa de televisión, ya la tenemos practicada, el programa de televisión, la tocamos aquí, claro. Nos quitamos de movidas. Con lo cual, algo pasó ahí que no quedaron contentos con lo del viernes, el sábado decidieron pasar al acústico y al final se quedó en acústico. Steve Lillywhite en Twitter decía que la versión en acústico le encantó, que mejoraba la del disco. Pero ¿qué va a decir? Eso sí. Bueno, perdón, no, Steely igual no tiene nada que ver en con la canción. No, sí, yo creo que es una voz en esta ocasión que... Autorizada. Sí. Autorizada y ajena a realmente lo que está haciendo U2. Podía haberse callado, no haber dicho nada. Él dijo que le gustó. Él no ha colaborado con nada. Bueno, estuvo en mal. A mí tampoco me desagradó. Bueno, la versión la vi el otro día y dije, bien, vale. Algunos por ahí por Facebook dice que Bono tuvo a un gallo. Bueno, joder, ya es que sabemos que hay gente crítica y mucha gente que se dedica a ver todos los fallos de U2 y a criticarlos a saco, pero bueno, pues yo prefiero ver la parte positiva, a mí me gustó. ¿A ti te gustó? Sí. Tal vez nos quedamos con la gana de haberlo escuchado al completo, ¿no? Que sí, porque, no sé, los vimos en la terraza, los vimos en... Bueno, no, en la terraza no tocaron, no, pero el acústico ya lo habíamos visto, ¿no? El programa de televisión, entonces pues si te quedas con ganas de escuchar la canción en directo con full band, ¿no? Pero bueno, si no les ha salido bien o la habían ensayado, no les convencía y verían que había fallos, pues van a asegurar, ¿no? Estás en los Oscars y tienes que asegurar. No puedes, no te la puedes arriesgar. O sea, hay millones y millones de gente viéndote. Entonces, bueno, un fallo ahí puede ser garrafal. Bueno, pues ahí queda la noticia de que U2 estuvo ensayando las dos versiones, la versión al completo, con todos los instrumentos, con una gran parte de pregrabado y la versión acústica, y al final pues decidieron hacer la acústica, que es la que todos vimos. Y bueno, pues ahí queda esas dudas, ¿no? Que en fin, no nos terminan de gustar en torno a U2. Y que bueno, a decir que también en los ensayos pues tuvieron los otros actores que iban a hacer la entrega de los premios. Estuvo Brad Pitt, que era el que les presentó durante la gala de los premios. Luego, bueno, prácticamente casi todos los que estaban allí eran amigos del grupo. Matthew McConaughey, que estuvo veraneando con Bono en Ibiza hace 2 años. En fin, estuvieron un poco entre amigos, ¿no? Luego el artista este que se hizo la foto por detrás de ellos en la alfombra roja. Selfie. Luego después de ganar de la gala tuvo lugar una fiesta en Vanity Fair donde acudieron las tres parejas de Bono, Adam y The Edge, Larry y Ann, su mujer, pues no decidieron ir a Vanity Fair. Qué raro, ¿eh? Pero en la alfombra roja estuvieron los cuatro con sus cuatro mujeres, incluida la mujer de Adam Clayton. Yo quiero decir que Mariana. 4:00 en la mañana, hora española, salió U2, y 20 minutos antes, a través de Twitter, no sé si filtración o colgarían, yo sabía que Brad Pitt presentaba U2, porque además lo ponía como un contado de Twitter, decía 20 minutos U2, 15 minutos U2, 3 minutos U2, y pone Brad Pitt, present, YouTube. Sí, sí, alguien estaba ahí ya, pues, anunciando, ¿no? Anunciando, y nada, fue un impasse que hizo aquí en España, lo que vimos por internet. Hacíamos la gala, dio mucha publicidad, un montón de publicidad nos metían, americana, y fue un impasse de publicidad, aparece Brad Pitt y U2. Bueno, pues os parece, vamos a escuchar ya esa versión de Ordinary Love que realmente hicieron en el Dolby Theater de Los Ángeles en Hollywood. Put different clothes on, that's right. I'm almost embarrassed to introduce this man because he needs no introduction, and yet, if I don't introduce him, he would never know when to come out. So here's a man, like I said, needs no introduction. Please welcome Brad Pitt. Our next performers are the biggest rock band in the world, so it's only fitting that they've used their considerable gifts to pay tribute to one of the most profoundly good and courageous heroes of our time. Here to perform their song, Ordinary Love, from the film Mandela, Long Walk to Freedom, please welcome U2. Bueno, pues esta semana dos tributos. Empiezan a moverse los tributos U2. Pues comienzo con el grupo catalán Please. Estará mañana jueves, 6 de marzo, en la sala Descaro de Castelldefels Playa, a partir de las 11 de la noche. Será una entrada gratuita con consumición obligatoria. Y por último, viernes, la banda de Hype. Están en el café Bar Tintín de la localidad de Marina del Faraje, en Sevilla, a partir de las 11 de la noche. Y eso es todo. Y eso, ¿no? Es todo, ni más ni menos. Bueno, pues ya no, para despedir el programa de hoy, nos vamos a ir hasta Chile para ver el lado oscuro y disfrutar de una canción. Ahora la veréis, ya lo adelanté al principio. Y antes de despedirnos, pues mandar un saludo a Gus de México, que nos está siguiendo a través de internet. Desde, bueno, pues por Twitter nos ha enviado un mensaje. Luego, pues un saludo muy fuerte a María, a Bea, a Miriam, a Pere, a Fernando, nuestro gurú informático, a ¿qué más? A Óscar. José de Murcia también está por ahí. Pasar en WhatsApp. Está aquí. Y bueno, nos despedimos ya. ¿Alguna cosa más que añadir? Nada más. Pasó el Óscar y ahora ya solo queda, pues, el nuevo disco. La banda, U2. Con ganas. Con ganas de que vengan. A ver si empiezan ya la cosa a moverse. Pues nada, un abrazo y os dejamos con el lado oscuro. Chao. Adiós. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Inframundo, un día cualquiera en el SUTV. Unos niños juegan una tarde cualquiera de agosto de 1992 en las afueras del estadio de los Gigantes de New York y miran extasiados mientras el poderoso escenario del SUTV es construido. Caminan por ahí con dudas y confusión, como los simios estudiando el monolito en la película de Stanley Kubrick. El escenario emerge a través del campo de fútbol, elevándose hacia el cielo como una catedral postnuclear. Para la gira de estadios de verano de Norteamérica llamada Outside Broadcast, U2 ha aumentado todo a proporciones gigantescas. Este escenario armado, en principio para locales cerrados y arenas de no más de 20.000 personas, lo transformaron en una gran estructura mitad estación petrolera, mitad estación de televisión. Se supone que tiene que lucir como torres de TV, como esas torres que se elevan y se angostan hasta tocar el titilante punto rojo. Pero el efecto es más que eso. El escenario de 11 pisos es también un marco para la gigante televisión que cruza el proscenio por completo. Y cuando se apagan las luces del estadio y todas esas pantallas cobran vida, una parte tribal del público se enciende. Cuando U2 sube al escenario, incluso los helicópteros sobrevuelan el estadio para lograr ver algo. Los aviones usan el estadio como punto de marca para sus aterrizajes, como chispas metálicas que se elevan desde la hoguera eléctrica. U2 parte esta etapa en Estados Unidos con dos conciertos en el Estadio de los Gigantes, el cual limita los estados de New York y New Jersey. Este es el puntapié inicial de 46 conciertos en estadios abiertos, con todas las entradas vendidas y con promedio de 50.000 fanáticos por show. La banda se muestra sólida en sus interpretaciones, ya que llevan 57 conciertos en sus espaldas de la gira y por eso el setlist no pierde fuerza al pasar de arenas cerradas a estados abiertos. Pero detrás del escenario existe un mundo oscuro, oscuro y tecnológico, que debe sostener las luces y explosiones que se generan arriba y que ven más de 80.000 personas. Este es el inframundo. Nombre que nació en esa gira y que se ocupa hasta el día de hoy en las giras de YouTube y que sirve para representar la vasta red de áreas de trabajo detrás y debajo del escenario y que parece una ciudad oscura y tenebrosa. A la derecha de donde toca The Edge, en un búnker, dos pisos más abajo se sienta el técnico de guitarras, Dallas, en un cuarto lleno de guitarras, afinadores y partes de repuesto. Es una tienda de guitarras completamente funcional. Y como ejemplo típico de lo que es la máquina SUTV, en pleno concierto, Dallas interrumpe una conversación con Stuart, el técnico de Adam Clayton, y corre al escenario para darle un pedal wah-wah a The Edge, para que éste logre el efecto deseado en Desire. U2 Al principio usaba secuencias para tocar canciones como Bad o Unforgettable Fire. Para la época del Joshua Tree, las secuencias de esa gira llegaban a las 8 canciones, pero en esta gira es raro que alguna canción de U2 no tenga alguna secuencia que acompañe a la banda. Este simple grupo musical ya no es un conjunto de sonidos generados por 4 músicos, sino que existen 3 o hasta 4 técnicos que trabajan con ellos en vivo para lograr un sonido que pueda transmitir frente a estas miles de personas. Todas las máquinas que suenan detrás del Achtung Baby. Es por eso que en el inframundo está el cerebro del centro de operaciones del SUTV, una red de escritorios, paneles de control y que no parecen una simple estación de TV debajo del escenario, sino que se acerca más a lo que sería una sala de control de las misiones de NASA. En cada pantalla hay una imagen diferente, múltiples tomas de Bono, Larry, Adam y Age, así como también diferentes programas de televisión, cintas pregrabadas y piezas que se usan durante el show. Todos los aforismos inimaginables que aparecen en las pantallas y toda la programación creada para el concierto, desde un búfalo que corre en cámara lenta durante One hasta las bombas nucleares que explotan durante Until the End of the World, provienen de 11 discos láser, dando imágenes a un total de 262 cubos de video, cada uno de los cuales puede ser controlado de manera separada. Pero sin importar el sonido en vivo o la impresionante producción de U2, ellos nunca imponen un efecto que ya no se encuentre en la composición misma de la canción. Cuando U2 irrumpe con Ballet de Blue Sky, están imitando la furia humana del alma. Cuando U2 asalta al público con Desire, están buscando un mensaje divino desde una pantalla de televisión. O cuando U2 canta With or Without You, están evocando el latido del corazón de un hombre herido. A diferencia de otras bandas de estadio, ellos nunca ponen un efecto para sorprender a la multitud, tal como una explosión, una guitarra chirriante, un solo de 5 minutos o un cambio extremo, solo para ponernos a saltar. Cada efecto sale desde las canciones, y es por eso que cuando el impedimento de la distancia física es derrotado, la audiencia se siente tan cerca de la música expresada por los irlandeses en el estadio que pareciera que estuviesen en un pequeño teatro. Y ahora, en el lado oscuro de U2, en este capítulo homenaje al grandioso tour SUTV, presentamos una excelente versión de uno de los mejores conciertos de esta gira, interpretado el 13 de agosto de 1992 en el estadio de East Rutherford, New Jersey, la muy mesiánica canción llamada Desire. Protection. She is a promise. It's a year old. like a preacher stealing heart.